He encontrado todo lo que soñé. Hoy el mundo es distinto al de ayer. He llegado a un lugar donde soy fuerte para poder crecer. El universo ilumina mi fe. La energía fluye también. Porque con mi éxito iluminé a quienes siempre confiaron en mí. Sueños cristalizar. Mis sueños. En la vida todo puedes lograr. Con garra siempre vas a llegar. Siempre unidos y en cualquier lugar. Vamos todos juntos. Vamos a ganar.